Claro, ¿cómo es tu nombre? Y bueno, contame cómo. Hola, soy Elisa, bueno, son 9 años que cumplimos, que ayer entre los compañeros decíamos justamente que sin pensar, o sea, ni si nos hubiera ocurrido que alguna vez nos podíamos quedar con esa fábrica, con el solo hecho de haber dicho, no, de acá no nos movemos porque era indigno lo que nos estaban haciendo, poder lograr que todos coincidiéramos en eso y mantenernos firmes, alentarnos entre nosotros, generarnos fuerza entre nosotros y estar hoy acá, ¿eh? O sea, bueno, y después el proceso fue largo, pasaron muchas cosas, como comentábamos, por ahí la riqueza del debate, las diferencias de ideas, pero donde se resuelve en una asamblea, desde esa asamblea, nos guste o no, salen las decisiones hacia afuera. Poner en práctica lo que es el tema de la disciplina, la administración, la solidaridad que nos hizo tan común en nosotros, que por ahí, eso, tal vez siempre estábamos acostumbrados a ser más individualistas, y entendimos en el 2001, al ver tanta reclamo de tanta gente, que juntándonos podíamos conseguir cosas. Bueno, todas esas cosas fuimos experimentando, viendo y aplicándolas, ¿no?, a lo largo del año, de esos años. También logramos capacitar nuevos compañeros que pasaron por acá y se fueron, hijos de los compañeros que llevan como herramienta lo que les enseñamos acá. Tal vez económicamente no estamos bien sobreviviendo, pero eso no nos baja la fuerza. Hay bajones, hubieron bajones, pero con experiencia y sabiendo que lo elemental creo que ya aprendimos, es que mantenernos unidos, eso a nosotros nos hace mucho más fuerte. Y después lo que nos queda es por el tema de que lo que aprendimos todo a lo largo de estos años, o sea, sobre todo, ¿cómo te puedo decir?, el espíritu de lucha que aún mantenemos. El espíritu de lucha se mantiene, la igualdad. Nosotros, por ejemplo, hay cosas que mantenemos, que es la igualdad de sueldo, mal o bien, poco, mucho, mantenemos, porque siempre decimos esto, cuando hay poco, pues se va a comer lo que hay, cuando hay mucho, se va a repartir lo que hay, porque a la hora de salir y manifestar, no salimos todos. No hay trabajadores ni de primera ni de segunda, en esta fábrica no lo hay. Y eso es lo que queremos siempre cuando vamos a otra cooperativa, el porqué. Incluso porque hay reclamos entre nosotros. Pero la diferencia salarial es lo que nos ha dividido la patronal y nosotros por eso no queremos hacer lo mismo. Más allá de la antigüedad, más allá de la experiencia de algunos compañeros que tienen más en la costura. Y también pensamos que a los jóvenes no le podemos sacar lo que ellos no pudieron aprender antes. Bueno, no sé si me querés preguntar algo. Bueno, ¿cómo? Vale. Quería preguntarte, en esa época que ustedes hicieron la toma en el 2001, ¿qué relación tuvieron con el vecindario y las asambleas de alrededor de Brugman? Bueno, nosotros, la relación que tuvimos, que también no entendíamos nada, ¿por qué tanta gente salía a la calle? Resulta que ahí nos enteramos el tema del corralito. En la calle aprendimos un montón de cosas. Y ellos se unieron hacia nosotros, lo que son las asambleas, que se reunían en la plaza, en las calles. Pensábamos que nosotros estábamos en falta, que éramos nosotros los que nos habíamos quedado a la familia, y resulta que cuando abrimos así la puerta, todo el mundo tocando tapas de olla y nosotras escondidas acá, resistiendo, cuando la gente estaba peleando en la calle. Bueno, ellos vinieron hacia nosotros, cuanto más nosotros con ellos, son los que vinieron y nos fortalecieron por momentos el tema de la asamblea, ver cuadras y cuadras que venían a solidarizarnos con nosotros, y la unidad, qué sé yo, a nosotros nos fortaleció, y entender que los trabajadores nos podemos unir. ¿Y hoy cómo te parece que están estas luchas? Y Brugman, ¿cómo ves estas luchas de otros trabajadores, por ahí con la cuestión de los tercerizados? ¿Cómo están Brugman? Mira, con eso hay diferentes opiniones. O sea, desde Brugman por ahí, si bien estamos tranquilos con el tema de que tener la propiedad, porque el edificio definitivamente no es de nosotros, si bien las máquinas igualmente la tiene el gobierno de la ciudad, porque si bien la expropió, nosotros todavía no la hemos empezado a pagar. Ese será otro proceso legal. No sé bien en qué va a terminar o cómo va a seguir. Nosotros, muchos de nosotros pensamos que la lucha no va a terminar acá. Y en cuanto a la lucha, o sea, sigue porque el tema de los tercerizados nos toca. Si bien estamos a pulpo de ahí hacia afuera, tenemos que ser solidarios, lo somos. El tema, incluso el último tema que se tocó acá, el tema de Soldati, porque nos toca a los compañeros acá que están anotados 10, 15 años en el IBC, el Instituto de la Vivienda, y jamás pudieron conseguir su propiedad. La masacre que hicieron con ellos, de matar a cuatro, nosotros decimos hermanos bolivianos porque son trabajadores también, lo que pasó en Formosa, con los indígenas, lo que pasó con Mariano Ferreira, o sea, nosotros no, eso no no nos resbala. Sabemos que todo tiene que ver, que la lucha continúa, que los tercerizados no tendrían que estar en esas condiciones, porque trabajadores de tercera, y ellos logran la unidad. Por eso nosotros vamos, para darle esa experiencia cuando nos acercamos, tanto efectivos como tercerizados, solo es una sola lucha, porque todos tenemos que comer de la misma manera, y nuestra familia también tiene que comer de la misma manera. Decime, ¿qué relación tienen con las otras, hay otras fábricas recuperadas? ¿Tienen algún punto en común, alguna lucha común? Nosotros pertenecemos al movimiento de fábricas recuperadas, el cual se juntan por ahí los compañeros de estas fábricas, también son solidarios en cuanto a lo económico, también nos prestan plata o damos una mano, pero a su vez Brumman particularmente se une porque trata de unirse con otros movimientos de otras fábricas que andan por ahí, que también dicen no, o sea, el capital lo tenemos que conseguir. Nosotros somos muy críticos de lo que el gobierno hace, los millones que le da de subsidio a las grandes empresas, millones, que no son las migajas que nos pueden dar a nosotros en subsidio o préstamo, que nosotros nos prestaron en un primer momento la plata. Tratamos de juntarnos, tratamos de darnos ese tiempo, y sabemos que nos cuesta ese tiempo, pero nos tratamos de dar y tratar de mantener la unidad para ver cómo entre todos podemos sacar más plata del gobierno, porque nosotros, es más, hemos generado puestos de trabajo. Por eso cuando en nuestro reclamo en el Ministerio de Trabajo, y nosotros por ahí no pudimos ampliar demasiado, pero 15 puestos de trabajo pudimos hacerlo, capacitar, porque así como generamos, pasaron hijos de compañeros, familiares de compañeros, que se los ha capacitado, y ellos pueden salir hoy por ahí ganando en otro lugar, porque no daban, no llegaban, porque acá la verdad es que no cobramos aguinaldo, asignaciones, no tenemos una obra social, pero y por eso tampoco los compañeros le exigimos que se queden, pero los que continuamos la pelea, y son los compañeros hoy, y esos que vienen a saludarnos, no nos dan la espalda, y son los que llevan la voz hacia afuera, y ellos también son críticos cuando salen afuera, los millones se van por otro lado. Bueno, así. Muchas gracias, son estos. Imagínate que hoy una vecina tuya en tu barrio está pasando por una situación así como la que ustedes pasaron en el 19, aquel 18. Es decir, que la patronal no les paga, que está por abandonar, etcétera, y que ellos tienen pensado tomarla. ¿Qué le dirías vos a ellos, digamos, en esta situación actual? ¿Qué consejo, a partir de toda la experiencia que han tenido ustedes, les podrías decir vos a esa vecina supuesta que están por tomar una fábrica? Hoy por hoy, le diría primero el apoyo que tiene dentro de la fábrica con los compañeros, la situación, ¿no? Aparte, viendo, creo que el gobierno está más firme con el tema de la represión, o sea, por lo que se vio en la tele, por lo que hicieron, o sea, ellos reprimen con mucha más facilidad. Pedir que se coordine por fuera con otras fábricas, que para planear mejor, para tener el apoyo desde afuera, y también con lo que tiene adentro, para no dejarlo solo y para que eso no sea una derrota. Es lo que podría aconsejar ahora. Y estos 9 años, vos, digamos, también, ¿qué mensaje sería de tuyo, como un mensaje para decir, bueno, ustedes pudieron estos 9 años así resistiendo y luchando, bueno, que también, ¿qué otro mensaje podrías dar en cuanto a esto, en cuanto a la lucha? El mensaje que podría dar a otro trabajador que está así en la situación que estábamos, como estamos en ese entonces, que tenemos contacto con trabajadores, incluso que no es que tomaron fábrica, sino que por ahí que se quejan del salario, le decimos, porque ellos nos dicen no se puede, porque hay muchas peleas y diferencias, y hay que construirlas, hay que hacerlo, se puede, porque incluso acá decíamos, no se puede, porque porque la patrona se encarga de dividirnos, de que no nos juntemos ni siquiera para un evento que podemos hacer, porque te infiltra con o los coordinadores o los encargados, te los infiltra. El que siempre estás apurado, más vale que te querés ir, pero justamente la patronal, todo ese mecanismo que ellos usan justamente para dividirnos. Acá nos costó mucho unirnos, saliendo incluso a tomar un par de cervezas o una comida o un cumpleaños y tratar de coordinar desde ahí, desde afuera. Muchas gracias. No, de nada. Gracias.